este lunes su primera reunión. En el orden del día, la designación del exconsejero de Educación Francisco Álvarez de la Chica, nuevo portavoz del grupo parlamentario, en sustitución de Mario Jiménez, que pasa a ser vicesecretario general de los socialistas andaluces. En una entrevista a Canal Sur Televisión, el presidente Griñán se ha referido a la necesidad de movilizar a la ciudadanía desde el partido. Cuando se hace por unanimidad, se considera que la democracia no existe porque hay un congreso a la búlgara. En este caso se ha hecho con una crítica de aproximadamente un 30%, y eso significa que es verdad que ha habido distintos puntos de vista que luego tienen que coincidir en una acción política. Quienes también elegían nueva dirección este fin de semana han sido los andalucistas. Antonio Jesús Ruiz ha sido nombrado nuevo secretario general del PA tras la celebración del Congreso Nacional. Antonio Jesús Ruiz, teniente alcalde del puerto de Santa María, se ha impuesto al presidente de la comisión gestora, Manuel María de Bernardo, con algo más del 50% de los votos. El nuevo secretario general ha negado que el PA salga dividido de este congreso. Vamos a intentar contar con personas muy válidas de la candidatura de Manuel de Bernardo, de la nuestra, en la próxima ejecutiva nacional del Partido Andalucista, y esto de PA dividido, nada de nada. El PA unido al 100% para recuperar, para pelear y para luchar por la defensa de Andalucía y como he dicho, al 100%. Del panorama laboral destacamos que los bomberos de Andalucía van a protestar en las 8 provincias por los recortes, sobre todo de personal, que aseguran restan efectividad a su labor y aumentan el riesgo tanto para el colectivo como para los ciudadanos. La protesta está convocada por la Federación Andaluza de Sindicatos de Bomberos y consistirá en una pitada con las sirenas de los vehículos que se iniciará a las 12 del mediodía en los parques de bomberos de las capitales y ciudades más importantes de Andalucía. Cambiamos de asunto. Este lunes comienzan los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, en la sede de Santa María de la Rábida, en Huelva. Informa Patricia Lupiáñez. Por delante 21 días de mucho aprendizaje para los más de 500 alumnos que han solicitado impartir alguno de estos cursos. El que ha tenido más éxito ha sido precisamente el que abre esta 69 edición de los cursos de la UNIA y del que habla la directora de la sede Santa María la Rábida, Yolanda Pelay. Se llama Arte para ser feliz, Arteterapia en el control del estrés, la ansiedad y depresión para el crecimiento personal. Y si te digo la verdad, ha tenido un éxito que nos ha desbordado. Es decir, hemos tenido que poner tope, números clausus, porque se nos iba de las manos. Entre las novedades de este año, una jornada y programa en directo de hora 25 y un curso de estrategias de desarrollo en turismo patrimonial. Del exterior, el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha ordenado que el Parlamento, previamente disuelto por la Junta Militar, reanude sus sesiones. Además, el presidente egipcio ha establecido la celebración de elecciones en los 60 días posteriores a la aprobación de la nueva Constitución por parte del Parlamento. En deportes, el Granada incorpora para las próximas 3 temporadas al brasileño Irinei, que había cumplido su contrato con el Betis. Y en cuanto al tiempo, este lunes va a lucir el sol en toda Andalucía, salvo en el Mediterráneo, donde habrá intervalos nubosos, brumas y nieblas por la mañana. Sin cambio en las temperaturas, máximas de 36 grados en Córdoba y de 26 en Cádiz. A esta hora hay 26 en Hornachuelos, Córdoba 28 en Mancha Real, Jaén y 24 en Carbonera. En Almería son las 12:03. Canal Sur. Radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Saludos y muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Desvaneciéndose mañana a trabajar. Los que no sean tan afortunados de no tener vacaciones por el momento, tendrán que madrugar, pero seguramente nos concederán un ratito, aunque sea pequeño, para estar juntos. La radio, la música y ustedes, los protagonistas durante todo este tiempo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Let me in here. I know I've been here. El protagonista es George Harrison. Nació en Liverpool, en el Reino Unido, en febrero del 43 y murió en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en noviembre de 2001. Fue compositor, músico, cantante y productor musical, además de cinematográfico. Hola, me llamo Antonio. Me gustaría que pusiera alguna canción sobre el concierto homenaje que le hicieron a George Harrison, cualquiera de las canciones, ya que es un concierto que está lleno de emociones y es impresionante. Gracias. I look at you all. miembro de los Beatles, de la legendaria banda de Liverpool, y además siguió, tras su disolución en 1970, una prestigiosa carrera musical en solitario y también dentro del supergrupo Traveling Wilburys, con canciones absolutamente maravillosas. While My Guitar Gently Weeps es una de ellas. Mientras mi guitarra llora dulcemente, hay decenas de versiones. Canciones interpretadas por Eric Clapton, Gary Booker, Tom Petty and the Heartbreakers, Ringo Starr, Paul McCartney o Billy Preston. Concert for George, concierto para George. Un disco tributo a George Harrison grabado en vivo, publicado en 2003 con una edición paralela en DVD. Música de George Harrison registrada en el Royal Albert Hall de Londres en noviembre de 2002, un año después de su fallecimiento. I look at you all. En 2005, la versión en DVD del concierto se alzó con el Grammy al mejor vídeo musical en larga duración. El primer DVD contiene el concierto completo y el segundo, la versión teatral de la película. Concierto para George. Esta es una de las grandes canciones de esa producción con George Harrison. Yo quiero conocerte. Déjame aprender de ti. Déjame saber, Señor, el camino entre tú. My Sweet Lord fue el primer sencillo de un disco triple, All Things Must Pass. Escrita en alabanza al dios hindú Krishna, la canción llegó al puesto número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.

y me gustaría escuchar la canción de Solo Escuchamos de Porris, de XR y Z, porque se la quería dedicar a mi novio, Juan Pedro, para que sepa que lo quiero con toda mi alma. Te lo quiero muchísimo. Eso está muy bien. Muchas gracias. A ti, 900-844-643, activo 24 horas al día, ahora más que nunca hasta las 2. Que la vida es solo una y hay que vivirla. Aprendí solo contigo a valorar la confianza, en saber más y más de la persona que amas, y que con una palabra puedo vivir tranquilo. Me demostraste, vida mía, que eres todo lo que quise imaginar, un mundo donde somos tú y yo felices. Quiero imaginar ese mismo mundo a nuestra forma, donde no existen los problemas ni las paranoias. Quiero despertar y sentirte al lado mío. Quiero ver cómo abres los ojitos y digo a tu oído que te amo más que a nadie y que serás para siempre. Que lo juro por todo en este mundo, que no descansaré hasta verte sonreír todos los días. No quiero que esto sea un sueño, sin ti mi alma te vacía. Cerrar los ojos para más nunca abrirlos, solo así podré sentirte y verte más cerca que nunca. No lo nota, te estoy tocando el corazón. Cierra los ojos, así puedes sentirlo más que nunca. Nota cómo te estoy abrazando en este mismo momento. Nota cómo te beso apasionadamente como si fuera el primero. Llenando tu corazón de amor mientras escuchas mi voz recorriéndote todo el cuerpo. Siempre te amaré, porque eres tú mi niña. Eres todo lo que siempre. Dos vías de comunicación directa con nuestro programa. Búsquenos en Facebook, a la carta en Canal Sur Radio, y nuestro contestador activo, llamada gratuita 900-844-643. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, buenas noches. Soy Francisco. Mira, me gustaría dedicarle una canción a mi hijo Antonio y a Antonio Machín, la de Pintor que pintas de color. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Luego, otra para mí mismo, de Julio Iglesias. Soy un truán, soy un señor. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Para... Amo la vida. Para Francisco, mi otro hijo, de los Moles, el soldadito que lo reclutan para la guerra, y el capitán le dice que por qué llora. Dolor, gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. Y para mi hermano Jordi, una de Torete o el Vaquilla, que le gustan mucho los coches. Os desearía que lo pusierais lo antes posible y yo os pudiera escuchar. José Antonio, que te escucho cada noche, muchísimas gracias por el programa que haces y a ver si me puedes dedicar esas canciones. Gracias, soy Franco. Hasta luego. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amor, y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Soy un truán, soy un señor, con Julio Iglesias. La de años que tiene esta canción, uno de los éxitos de este músico. Que nos pedían ustedes a través de nuestro contestador automático, llamada gratuita, 900-844-643, o bien a través de Facebook. Busquen en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. Madrileño Julio Iglesias, de orígenes gallegos. Estudiante de Derecho y además juvenil del Real Madrid. La vida sigue igual, Wendy y otras muchas canciones. Wendy, no, Wendy. Forman parte de la vida de Julio y de la nuestra. La radio es suya en este tiempo. Además, ustedes se convierten cada noche hasta las 2 en punto de la madrugada en productores de este programa. A la carta, 12 y 25. Hola, buenas noches. Soy Sofía. Y me gustaría mucho escuchar una canción de Bon Jovi que se llama Bed of Roses. Muchas gracias, hasta luego. Espero que sea esta. Bon Jovi vuelve a Canal Sur Radio. Bed of Roses, cama de rosas. Sitting here wasted and wounded at this old piano. Trying hard to capture the moment this morning I don't know. A bottle of vodka still lies in my head. Some blonde gave me nightmares. I think she's still in my bed. As I dream about movies, they won't make of me when I'm dead. kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things I still long to believe. Love, the truth, what you mean to me, and the truth is, far away, each step that I take's on my way home. A king's ransom and dimes, I'd give just to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the bird on the wire. Lies me back to you, I just close my eyes and whisper, baby, blind. Help a hangover, whiskey ran dry, the barkeeper's wigs cooking, just giving me the eye. I might have said yes, but I laughed till I cried. Soy Mariana de Fuengirola. Me gustaría escuchar The Nat King Cole, Perfidia. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a ello, Bon Jovi ha acabado así rápidamente, de súbito. Dios mío. Yo sé que cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con fluidez, las melodías brotan. Eso realmente es una gran satisfacción. Es como cocinar. La música y la cocina es prácticamente igual. Cuando tú cocinas, das lo mejor de ti mismo a los demás. Es una forma de amarlos, de quererlos, de acariciarlos. Con la música ocurre lo mismo. Los compositores y los grandes artistas ceden sus mejores cualidades y las transforman en la comunicación, en ese lenguaje maravilloso. La música, que es el corazón de la vida, por ella habla el amor, el desamor. Sin ella no hay bien posible, y con ella todo es hermoso. Hola, buenas noches, pedazo de profesionales, soy Dori. Y como siempre te digo, Jurado, tu voz, la mejor del mundo para mí. Vaya. Me pone algo de mi amor platónico, Nat King Cole. Vale, vale. Lo que tú quieras. Un besazo. Muy bien, bueno, perfecto, Nat King Cole. Ahora otra llamada de Nat King Cole, pero me parece que hay más, ¿eh? Hay más gente que adora a Nat King Cole. A este músico que también supo cantar y seducir a grandes audiencias aquí en España hace algunos años en nuestro idioma, en español. Si puedes tú con Dios hablar. No pasan los años por ella, por esa canción. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Nat King Cole a la carta, Canal Sur Radio, perfidia. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí. Mira, buenas noches, mira, Juan Antonio. Te llamo desde Córdoba. Llevo ya desde el primer día llamando. Me va a decir que soy un poquito pesada, pero es que me gustaría escuchar la canción de Adamo de tus manos en mi cintura, es que esa la escuché yo cuando conocí a mi marido con 15 años, desde 15 años estamos casados y llevamos ya 43 años casados y va a ser en agosto 43 años. Era para que me la pusiera así, para ya, pues, ya que no me ha decidido empezar porque te he llamado muchas veces. Mi nombre es Pepi, muchas gracias. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La Salvatore Adamo, un intérprete belga de origen italiano que solía cantar en francés habitualmente desde mediados de los años 60. Mis manos en tu cintura, todo un clásico. Mira, Juan Antonio, me llamo Antonio. Y ya he llamado varias veces porque quiero que me ponga toda la noche. Oigo el programa, pero no. Tendrá muchas llamadas y no me las puesto. Tela. Si tela me pones el mano a mano de Carlos Gardel o algo de Leonard Cohen. Me encanta. Dele el arco en la que quiera. Y aunque tu programa es muy bueno, porque claro, cada uno pide lo que le gusta. Bueno, pues a ver si hay suerte. Adiós. Venga, hasta luego. Vamos a intentarlo, hombre. Yo creo que vamos a satisfacerte inmediatamente con esa música, esa eterna sensación y canciones ideales, perfectas, apasionadas, desesperadas en otros momentos y más gente que como tú también le gusta escuchar a Leonard Cohen. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Me llamo Antonio, de Córdoba. Quería ver si me puedes poner algo de Gardel o de Leonard Cohen. Bueno, vamos a intentar lo de Leonard, ¿no? Me llamo Antonio. Me gustaría escuchar, por favor, Juan Antonio, algo de Leonard Cohen o Carlos Gardel. A ver si puede ser que me lo ponga esta noche, que he llamado otra vez y no me ha puesto todavía nada. Gracias. Antonio, ya te hemos escuchado esta noche dos veces. No te preocupes que a Leonard Cohen lo vamos a disfrutar inmediatamente. Hola, buenas noches. Hola. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Y me gustaría escuchar una canción de Leonard Cohen que se titula Dance to Me Mad Love o algo así. Y bueno, se la dedico a María y... Bueno, no sé por qué se la dedico, pues porque me gusta a mí. Y bueno... Que sepa que yo no tengo la culpa de que el patio esté revuelto. Bueno, pues nada. Venga, hasta luego. El patio, tú sabrás a qué te refieres. Dance me to the end of love. Así es como se llama esa canción, creo que es la que querías. Leonard Cohen, Canal Sur Radio. Disfrutando de momentos sublimes, de muy buenas composiciones, de magníficas canciones a 20 minutos de la una. Dance me to the end of love. have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Me to the End of Love, con Leonard Cohen, con este intérprete y guitarrista canadiense orientado hacia el folk, con voz lenta, grave, que logró durante algún tiempo hacer sombra a la carrera de uno de sus contemporáneos, Bob Dylan. Tarea que no fue nada fácil. También ha demostrado una predilección especial por la producción literaria de novelas y de poemas, fundamentalmente. Comenzó a ser conocido a través de algunas interpretaciones correctas de canciones lentas de amor, aunque nunca ha llegado a convertirse en una de las grandes estrellas del rock. Leonard Cohen y su música en A la Carta. Vías de comunicación 2 con nuestro programa, eso ya lo saben. A la Carta. 900-844-643 o a través de Facebook. Busquen en Facebook, en esa red social, A la Carta en Canal Sur Radio. Vicky Fuentes desde Granada. Buenas noches y feliz inicio. Iba a decir lindo. Y feliz y lindo, ¿por qué no? Inicio de semana de los las afortunados, afortunadas, que mañana trabajamos temprano, pero somos fieles a Jurado. Gracias, Vicky. Es un placer, ¿eh? Juan Manuel Silvestre nos dice, hola de nuevo, vamos a pedir una del nivel que tanto nos gusta a nosotros. Eso sí, como siempre te digo, sin problemas en tardar o no, en ponerla, no me importa. Sé que tengo preferencia antes de la mía. Te pido Berland de Weather Report o en su caso la versión de Manhattan Transfer, si no la tuvieras. Gracias. Bueno, Juan Manuel, haremos lo posible. Vamos a ver, Isabel, desde Espartinas, en Sevilla. ¿Qué les podría decir yo si ustedes supieran? Earth, Wind and Fire, fantasía. Porque los sueños existen, por muy inalcanzables que estén. Rozar las estrellas, eso no tiene ninguna importancia. Sensaciones, emociones, circunstancias, momentos de la vida apasionantes. Con Philip Bailey. Tierra, viento y fuego y una de esas canciones que forman parte de nuestra vida. Que nos traen recuerdos intensos, apasionados. Y que ojalá vuelvan no muy tarde. Difícil, muy difícil vivir lejos de estas canciones. Está claro que Dios existe. Nada podría haber creado un sueño como estas canciones. Hola, buenas noches. Me llamo Jesús, soy de Algeciras y me gustaría la canción de Manu Tenorio en tres palabras. Muchas gracias y enhorabuena por un programa tan bueno. Gracias a vosotros que al fin y al cabo hacéis el programa, la producción musical, y nos aguantáis todas las noches. Manu Tenorio, Sevilla. Oye la confesión. ¿A que sí la conocen? Pues claro que sí. De mi secreto. Manu, que además tiene un nuevo disco. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gusta. Del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Esas palabras son como me gustan. Tres palabras. Uno de los representantes de aquella revolución en la televisión que siguen en activo y que siguen viviendo de la música. Algo que no es nada fácil. Manu Tenorio, tres palabras. Buenas noches. ¿Hola? Quisiera escuchar una canción de los jóvenes estos, Indivo, es que no me acordaba. Llamo desde Almería, soy María. Lo he dicho bien, ¿no? Indivo. Muchas gracias. Adiós. Un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal jardín parece hablar en voz baja las rosas. recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidar. Me darán juego. Maravillosa música. Il Divo, formado por el tenor americano David Miller, el francés Sebastián Isenbach, el tenor suizo Urs Buller y el barítono español Carlos Marín. Il Divo se formó en Inglaterra, en Londres, en 2003, tras dos años de búsqueda de voces y perfiles que se adaptasen perfectamente como un guante al producto que se estaba buscando. El Divo fue el debut y después han aparecido varios discos más, entre ellos Ancora o un álbum de canciones de Navidad en 2005. Bienvenidos, 900, ya saben, llamada gratuita, número de contestador, repito, 900-844-643. Nos gusta estar muy cerca. Juan Manuel dice que si fuera tan fácil cumplir los sueños, algún día se acaban cumpliendo. Todo es fantasía, pero ¿es quizá realidad? ¿Todo acaba llegando o no? Pues sí, claro. No hay otra opción. Buen tema de Earth, Wind and Fire, dice Juan Manuel. Estamos buscando a Manhattan Transfer, ¿eh? A ver si aparece por ahí. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Estamos solo a 4 minutos de la 1 en punto de la madrugada. Una madre acompaña a su hija al ginecólogo para un reconocimiento rutinario y la espera fuera. A la salida le dice a su madre: mamá, me ha dicho el doctor que tengo un ventilador en los ovarios. Su madre, extrañada, entra en la consulta a preguntarle al doctor: oiga, doctor, ¿usted qué le ha dicho a mi niña, que tiene un ventilador en los ovarios? Y el doctor le responde: no, señora, yo no he dicho que su hija tenga un ventilador en los ovarios. Lo que yo he dicho es que a su hija se la han ventilado varios. Las cosas de Pepe de Rosa, sus chistes, sus historias, que ya volverá, ¿eh?, la próxima temporada. Ya va quedando menos, ¿eh? Soy Pepita, soy ¿hola? De Sevilla. Hola, Pepita. Por favor, quería ver si me podían poner 13 de mayo por Antonio Cortés. Y lo felicito por el programa tan bonito que tenéis. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. A usted siempre faltaría más. No tengo esa a mano, pero siempre sí que está. Espero que le guste. Además, con una compañía excepcional. La de Soles Jiménez, de Presuntos Implicados, que es una de las voces más bonitas de la música española y desde hace mucho tiempo. Antonio Cortés, Soles Jiménez, hasta la 1 en Canal Sur Radio, a la carta. A perder, yo te voy a olvidar siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber. Yo tendré que inventar una noche vivir, la siguiente matar siempre. No, no, no, no, no, no, siempre. Visto un amor que se viene y se va siempre, siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar, los dos no paramos de hablar. Yo me empiezo a vestir y tú a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Hoy se reúne el Eurogrupo con el objetivo de cerrar las condiciones del préstamo a España para el rescate de la banca. Alemania ya ha advertido de que ese préstamo no se podrá inyectar directamente a los bancos, al menos este año. Lo que salga de ese encuentro de los 17 países que comparten la moneda única lo va a explicar el presidente del Gobierno el miércoles en el Parlamento, incluidos los nuevos ajustes que tendrá que hacer España. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, ha defendido este domingo la agenda reformista del Ejecutivo. Pero las reformas de hoy serán las oportunidades de mañana. Y si no hacemos las reformas hoy, mañana no tendremos una situación de crecimiento económico. No hay cosa peor que nos pueda ocurrir. Porque vemos todos los días la prima de riesgo, vemos qué aguda es la crisis económica que vivimos. Lo peor que nos puede pasar es que esa sea una crisis económica crónica, de la que no salgamos y por tanto hay que actuar con determinación. Estaremos pendientes de esa reunión del Eurogrupo y de la reacción de los mercados a lo que se vaya conociendo. Hoy afrontan una nueva sesión de incertidumbre después de 3 jornadas consecutivas a la baja ante la ausencia de decisiones sobre la compra de deuda soberana por el Banco Central Europeo. Y el fin de semana ha dejado 2 congresos políticos, el de los socialistas andaluces celebrado en Almería y el del PA en Sevilla. Del primero, el socialista, ha salido la nueva ejecutiva del PSOE andaluz, aprobada por el 65% de los votos, un respaldo menor del que estuvo Griñán como secretario general, que fue del 71%. Esta vez todos los críticos han votado en bloque, en blanco, a la nueva dirección. En una entrevista a Canal Sur Televisión y al margen de los resultados, el presidente andaluz se ha referido a la necesidad de movilizar a la ciudadanía desde el partido. Que quien moviliza nunca es una institución, porque además no debe hacerlo. Quien debe movilizar es el partido. No podemos esperar que sea una organización institucional la que movilice o la que lleve a los ciudadanos conciencia de ciudadanía para criticar o para seguir un determinado camino, ¿no? Les hablamos también del Congreso Nacional del PA, que ha decidido ceder las riendas del partido a Antonio Jesús Ruiz, teniente de alcalde del puerto de Santa María. Sustituye en el cargo a Pilar González. Y hoy lunes está prevista la reunión en el CERCLA entre las trabajadoras de ACASA, el Servicio de Ayuda a Domicilio de Jerez, el Ayuntamiento y la empresa. Las trabajadoras quieren que alguien les explique por qué no cobran sus salarios, que se les adeudan desde hace 4 meses. Jerez, David Gallardo. La reunión debió celebrarse la pasada semana, pero la falta de documentación que debía aportar el ayuntamiento obligaron a que se aplazara hasta este lunes. Las trabajadoras denuncian que mientras la empresa dice que el ayuntamiento no les paga, el consistorio asegura todo lo contrario, que está al día. El caso es que se les adeuda las nóminas de marzo, abril, mayo y junio. Además, se une a la deuda la paga extra. La situación ya es desesperada, como dice Esther Hidalgo, miembro del comité de empresa. Ya no hay palabras para describir lo que estamos viviendo. O sea, que el sentido de la plantilla es el ya no puedo más, tengo una soga al cuello que nos ha ido asfixiando durante todos estos meses y que ya está quedándose la gente sin respiración. El colectivo, que cobra sueldos muy bajos, arrastra problemas de impago. En deporte, Fernando Alonso mantiene el liderato del Mundial de Fórmula 1 tras quedar segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña. En cuanto al tiempo, lunes estable y muy soleado en toda Andalucía, con algunas nubes y alguna bruma en las primeras horas de la mañana en la costa mediterránea. Las temperaturas se mantendrán sin cambio. A esta hora hay 22 grados en Huélago, Granada, 20 en Igualeja, Málaga y 17 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Hasta aquí las noticias y volvemos ahora mismo a la carta Canal Sur Radio. Desde las 12 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, juntos, con la banda sonora de sus vidas. Los mejores momentos de los oyentes, sus canciones favoritas, todo aquí en Canal Sur Radio. Vía de comunicación directa a Facebook. Búsquenos en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. Clicane me gusta y conexión directa con nosotros. Nuestro contestador también de llamada gratuita, el número es el 900-844-643. Síganos. Es de Andalucía. Es Manuel. Es Manuel Carrasco. Sígueme. Me enamoré de ti. ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso. Y te pienso sin pensarlo. Sé que debo seguir. Los fantasmas del pasado se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro. Por mí, como un huracán sincero, desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, desgastamos el momento. Ya de ti, nunca pienses que te olvido. En la maleta del alma, yo te llevaré conmigo. Que sepas que mi amor nunca pasa de puntillas. El espíritu que encierras lo desnudaré sin prisa. Si no es sano, me divierto si te pienso, te pienso sin pensarlo. Manuel Carrasco desde Isla Cristina en Huelva, una estrella de la música tras su aparición en la segunda generación de OT, Operación Triunfo, Ojos Verdes, nacido en enero del 81, un joven humilde que cumplió hace mucho tiempo su sueño. Seguidor del Recre, como tiene que ser, también del Real Madrid, se define como una persona sencilla, normal. Adora los perros le encantan. También pasear con sus amigos. Le gusta el chocolate blanco y la tortilla de patatas con cebolla. Así las cosas, le pasa exactamente igual que a mí. Manuel Carrasco, su música, sígueme. Ya saben, este es su programa. Ustedes lo construyen diariamente. Nuestro contestador, llamada gratuita, 900-844-643, recibiendo llamadas como esta. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Hola, buenas noches. Mira, yo quisiera escuchar una canción. Yo no sé si eso tendrá temas políticos o no, pero me gustaría escuchar aquello de José María Maldonado de... que no puedo recordar muy bien, pero algo así como hermano que nos dejaste cuando España estaba rota, qué tal te fue en esos años que viviste en Europa. ¿Vale? ¿Puedes recordar algo? Mira, vale. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Pues lo estamos intentando, para que usted vea que hemos escuchado su llamada, pero no encontramos esa canción por ninguna parte. Seguimos intentándolo y en cuanto la tengamos a mano, sonará aquí en la carta. Eso... se lo puedo asegurar. Hola. Hola. Allá por los años 1962, sí, mis padres me mandaron a estudiar a Guadalajara, porque yo aquí en Sevilla no estudiaba. Allí tampoco lo hice, pero en fin. Vaya por Dios. Allí conocí a una chica maravillosa. Al cabo de los años, pues ella se casó, yo volví a Sevilla y también me casé, pero resulta que a los 50 años he vuelto a encontrarla en un viaje que me di a Guadalajara cuando el Alcalá jugó la liguilla de ascenso y me la encontré. Ella es viuda y yo también. Quiero que me pongas una canción que cuando teníamos 13 años cada uno nos encantaba, que era del grupo Los TNT, Camino de la Felicidad. Llamo desde Sevilla. Un abrazo, hasta luego. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Cantando, cantando te vengo yo a buscar. Contigo, contigo, contigo, contigo me tengo que encontrar. Por este camino, camino, camino de la felicidad. Será un camino negro, será, será un camino azul. Quieras tú, por eso amor, amor, amor, camino, camino de la felicidad, cantando, cantando, cantando, cantando te vengo yo a buscar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Camino, camino, camino, camino de la felicidad, ah, cantando, cantando, cantando, cantando te vengo yo a buscar, cantando te vengo yo a buscar. Camino de la felicidad. Oye, qué bonito, ¿no? Después de tantos años, reencontrarse, ¿verdad? Qué casualidad. ¿Qué sentiría este hombre? ¿Y ella? Esos amores que quedaron en Puerto, atacados hace muchos años. Toda una vida de experiencias, de sensaciones. Reencontrarse después. ¿Qué debe sentirse? Evidentemente la música nos acompaña, se dan cuenta, es la banda sonora de nuestros días, en cada momento, en los buenos y en los malos también. La música está siempre presente y eso sí es verdad que no es ninguna. El Canal Sur Radio 900-844-643, yo encantadísimo de la vida de estar con ustedes aquí hasta las 2 de la madrugada con toda la música de sus vidas. De vez en cuando nos gusta hacer un guiño a Pepe da Rosa. Ya saben que Pepe, Ana Carvajal y un equipazo de colaboradores fantástico durante toda la semana nos han acompañado durante toda la temporada pasada. Y volverán muy pronto. Si Romeo y Julieta no se hubieran suicidado, ¿qué hubiera pasado? No sé si he contado al final y alguno que no haya leído. Bueno, un 57% también prefiere el ordenador y otro 57% dice, me soca, muere. Dice, no dejaría su móvil para enviar mensajes a tener sexo, ¿vale? Si los tíos tuviéramos teta, no se hubiera inventado internet, te lo digo de verdad. De chancletas. ¿Sí? Un programa de noche para nosotros lo mejor que hay. ¿No? A mediodía ya nos cuesta más trabajo. ¡Chicago! El Circo Rally se compone, es circo museo, porque se compone de carromatos, de circo, de muchos puntos de Europa. Pues República Checa, Inglaterra, Rumanía, que es un carromato, es una show caravan del año 1939, donde te puedes alojar, pues es idóneo, esta es una escapada idónea para pues familias con niños. Qué linda sería si lo afrancesáramos. Uh-huh. Afrancésalo, por favor, un momento. Escúchame, David, échate para allá, ¿sabes lo que te digo? Está dando ya mucho calor, David. I know that life can be so unfair. Artistas que son capaces de hacernos sentir qué es la música en realidad y de disfrutar con su manera de tratarla. Pues mira que estoy cargada de sensualidad. No ha dejado peor que se tragó los alicates, Pepe. Oh. ¡Que yo he ido, madre! Que se le quita la gripe a... Eso me ha encantado. No hagas esas cosas que me recuerda cuando yo llamaba al Partidai. Y me vuelo todo. Sí, ¿para qué factura más cara me están pidiendo? Me va junto a mí. ¡Ay, que se le ha caído los cascos! ¡Los auriculares y todo! David, relájate. Que todavía no he cantado. Lo verá cuando cante, David. Esos porrazos, ¿sabéis lo que son? ¡Ja, ja! El vídeo Digital Sex Chair, que consiste en un sillón que tiene los movimientos automatizados y lo que hace es que a través de un programita va conectado a un ordenador, lo que hace es que analiza la película para adultos, vamos a decirlo así, y entonces coordina los movimientos del asiento con lo que se va viendo en la película. Eso me faltaba también. Eso incluye accesorios, bueno, pues tan dispares como vagina. Nada más que hablar de ustedes, pues inmediatamente se pone algo en reacción. Por supuesto, dildos o penes artificiales y también llevan unos aditamentos para sexo anal. Vaya sillecito. Para la película. Para ponerlo en el salón de tu casa. Viene muy completo y no necesitas nadie más. El Nini no se cree la predicción del fin del mundo. Mentira, no le hagáis caso a los Amaya, hombre, que esos son dos flipados, hombre, Nini, de la vida. ¡Jipi! Todo es mentira. No seáis cándido. Señoras y señores, en directo, el hijo de Buda, de la madre que los parió, y su saxo. Especialmente dedicado a nuestra panterita, Ana Carvajal. ¡Bravo, bravo! Un hombre me toca el saxo. ¡Graba eso, Juan Antonio! ¡Ha reconocido el público que acaban de tocar el saxo! No me digan que no lo hemos pasado bien. Bueno, pues esto no es nada, ¿eh? Ese Pepe que está descansando, que hay que ver, trabajando toda la semana por la noche en deportes, que no para el tío. Y Sana, que es una maravilla, con esa sonrisa perpetua. De verdad que es una gente fantástica dentro y fuera de la radio, ¿eh? Y que no son palabras huecas, se lo aseguro. Muy buenas noches y bienvenidos a La Carta, Canal Sur Radio, con dos vías de comunicación directísima a esas canciones que forman parte de sus vidas. Aparte de nuestro contestador automático, Juan Manuel, hace ya algunos minutos nos mandaba un mensaje que decía: hola de nuevo, vamos a pedir una del nivel que tanto nos gusta a nosotros. Eso sí, como siempre te digo, sin problemas en tardar o no en ponerla, no me importa, sé que tengo preferencia antes de la mía. Te pido Berlin de Weather Report, vaya grupo Weather Report, fantástico, mítico dentro del jazz. O en su caso la versión de Manhattan Transfer, si no la tuvieras. Pues hemos escogido precisamente, Juan Manuel, esa, la de los Manhattan Transfer. Es una maravilla. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Berlin. Los Manhattan Transfer desde el corazón de Nueva York, desde la costa este. Músicas que forman parte de la historia y de qué forma. El tiempo no ha erosionado las cualidades, las capacidades y el aspecto. Una música fantástica, Manhattan Transfer, que es el nombre de la novela de John Dos Passos, de inicios del siglo XX, publicado en los años 20. y también de este grupo. En lo que respecta a bandas vocales, destacando con brillantísima luz propia la obra de los Manhattan Transfer, un cuarteto neoyorquino que trabaja con la misma irritante facilidad material clásico perdido en décadas pasadas, con una particular forma de innovar, mezclando la esencia de la nostalgia con una personalísima manera de interpretar, tan sofisticada como elegante. Los Manhattan Transfer, maravillosos, que nacieron en el 72 exactamente, cuando Tim Hauser conoció a Laurel Massey durante un viaje en taxi en Nueva York. Sí, sí, así, así surgió. Jani Siegel, cantante de folk, en aquellos años se unió al grupo que se estaba gestando poco antes de Alan Paul, cantante y galán en Broadway. Desde el principio, Tim Hauser permanece en el cuarteto. Hoy Tim cuenta con Jani Siegel, que lleva los Transfer al mismo tiempo que Laurel Massey, allá por el 73, como decíamos, Alan Paul y Cheryl Bentin. No mucho más tarde, el disco debut saldría al mercado, un álbum en el que trabajaron en estudio Mel David, Randy Brecker y John Faddis, entre otros músicos de élite. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy de Huelva y me llamo Monte. Llamo casi todas las noches. Me gustaría que me pusiera El Congo Pasa. Muchas gracias. Y se lo dedico a toda mi gente. Adiós, hasta mañana. Adiós, muy buenas noches. El Cóndor Pasa. If I Could. La adaptación al inglés. Y esta es la versión de Simon y Garfunkel, viajando una vez más a través del tiempo, recuperando esta canción que además aquí en España fue 2 semanas número 1 en ventas hace ya varios años. El cóndor pasa, el tiempo también. Recuperando esas canciones que forman parte de nuestras vidas y que nos traen buenos recuerdos en todos los casos. ¿Eh? Malos no queremos ni uno aquí, hasta las 2 de la madrugada. A la carta, Canal Sur Radio. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Cóndor pasa, If I Could, con Simon and Garfunkel. Una obra maestra. El Cóndor pasa, que es una zarzuela, con música realizada por el compositor peruano Daniel Alomía Robles, era 1913, con letra de Julio de la Paz, el seudónimo de un dramaturgo, el dramaturgo limeño Julio Baudouin y Paz. Una zarzuela que incluye la famosa canción, la que estábamos escuchando, basada en la música tradicional andina del Perú, donde fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2004, y una canción que también tiene un privilegio posee el honor de haber sido incluida en el repertorio del disco de oro de la Voyager, enviado en 1977 en las ondas espaciales Voyager al espacio profundo como parte del patrimonio musical de esta loca tierra. Recuerden, en Facebook nos pueden encontrar. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Contestador automático 24 horas al día funcionando. Ahora intensamente hasta las 2 de la madrugada porque estamos en directo. Es la 1:30. Bueno, las van a dar la 1:30 dentro de unos segundos. El teléfono es el 900-844-643. 900-844-643. Llamada gratuita. Música y buenas sensaciones hasta que vuelvan las noticias. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. ¿Les apetece escuchar uno de los chistes que han competido ferozmente durante toda la temporada con Pepe da Rosa y su Noche da Rosa cada madrugada? Un gorrión natural de Bilbao vuela velozmente por una carretera. En esto que pasa un motorista y al cruzarse se arrea un leñazo tremendo con el casco. El motorista se da la vuelta y tras ver que el pájaro aún respira, se compadece de él y lo lleva a casa. Lo mete en una jaula, aún inconsciente, y le coloca un poco de agua y un poquito de pan. El tío se marcha a currar y lo deja allí. Cuando el gorrión comienza a volver en sí, aún medio atontado, mira a su alrededor. Ve el pan, ve el agua, ve que está rodeado de barrotes, se lleva las alas a la cabeza y grita... ¡Ahí va la hostia! ¡Me he cargado el de la moto! ¡Tío! Muchísimas gracias. Por fin he podido oír Le Métèque de Georges Moustaki. Me trae grandes recuerdos del mayo del 68, donde estábamos allí en París. Los que vivíamos allí y los que estábamos estudiando en ese momento, la Sorbonne completamente revoloteado por todas partes, vamos, eso fue horroroso, pero en fin, son recuerdos de la juventud. La que no había oído todavía, que me hayáis puesto, ha sido Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Si es posible, si no lo dejamos para otro día, no pasa nada, tengo un buen repertorio para pediros. Enhorabuena a vuestro programa fabuloso. Adiós. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Quand canciones maravillosas, ¿eh? Además interpretadas en una lengua bellísima. El italiano y el francés parecen lenguas hechas exclusivamente para hablar de amor. Y no es ni una pedantería ni nada por el estilo, es que es verdad, es que es una pura música. Gilbert Beco nos dejó en París el 18 de diciembre de 2001. No era el típico intérprete francés al uso ni el clásico cantante adorado multitudinariamente. Su música y su forma de interpretar era más compleja y quizá más minoritaria que la ofrecida por el resto de los músicos contemporáneos a su obra. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Intentamos poner todas las canciones, pero en dos horas, algo menos, es imposible. Hacemos lo que podemos. Paciencia, que todo lo que nos llega lo buscamos. Y si no encontramos la canción exacta, pondremos alguna parecida. Buenas noches, soy Quique de Algeciras. Hola, Quique. Quisiera escuchar la canción de Noche de Blanco Satén, si fue posible. Si no, algo de Lorenzo Santa María. Gracias, Juan Antonio. Venga, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Noches de Blanco Satén la hemos puesto alguna vez, pero creo que Lorenzo Santa María es la primera vez debutando en esta plaza, en Canal Sur Radio, en Galacarta. La radio es suya. Además que es verdad, esta radio es que es suya. Y ahora más que nunca porque ustedes hacen el programa. Lorenzo Santa María y una canción que seguro recuerdan perfectamente. Para que no me olvides. Para que no me olvides. Me recuerdes cuando esté lejos. Bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Sí, señor. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos. Para que no me olvide. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a para que no me olvides. música de Lorenzo Santamaría en Canal Sur Radio. Estupenda canción, desde luego, que tiene sus años y que fue uno de los primeros grandes éxitos de este músico, de Lorenzo Rosselló, mallorquín, como decimos, que nació en Santa María del Camí en febrero del 46. Estupendo cantante español, balada romántica sobre todo, en nuestro idioma. Entre 1966, hace pues cuánto, 46 años, y el 70, lideró el grupo de rock mallorquín Z66. Desde entonces comenzó su carrera en solitario. Su primer gran disco, Canto al Amor, una adaptación de la Sinfonía número 8 del compositor Franz Schubert, y el éxito definitivo en 1976, cuando consigue dos números uno con sendos temas románticos. Para que no me olvides uno de ellos, Y si tú fueras mujer. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas al 900-844-643, que no para. Hola, buenas noches. Hola. Soy Mari. Quería dedicarle la canción de Janet, Cuando estoy con él, a mi nenito, que seguro que me está escuchando, para decirle que quiero y deseo estar siempre con él. Chao. Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción es mejor de los poemas. Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar. Cuando estoy con él, en su no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. Cuando estoy con él, una espina es una rosa, y hasta un gorrión me parece una paloma. Yo podría tocar la luna con mis manos, porque voy flotando cuando estoy con él. Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar. Cuando estoy con él, en su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación La música de Janet Dimech, el nombre auténtico de esta artista que nació en Londres, en el Reino Unido, corría el año 1951, de madre inglesa y de padre belga. Llegó a Barcelona a los 9 años, su primer grupo Picnic, que según lo recuerda, era una banda disuelta tras el matrimonio de Janet con un húngaro. No tardó demasiado en reaparecer, de hecho en el año 71 retornó como solista con uno de sus mejores temas, Soy Rebelde, una composición de Manuel Alejandro. Cállate niña, por cierto con su etapa con los Picnic, Cuando estoy con él, que es precisamente la que estábamos escuchando ahora mismo. Buenas noches, quisiera que pusiera ahí algo más animadito, como 20 años cantando del Mani, y que se lo dedicara a él, porque acaba de salir de una operación grave, para que tenga una pronta y rápida recuperación. Lo dedicamos desde el Rincón del Duende de Motril. Muy bien, pues lo mismo deseamos al Mani desde aquí, buen amigo nuestro. Me acuerdo un día que llegaba yo a la radio, estaba el Mani en la puerta, y le dije, hombre Mani, qué bien te veo. Y le dije, Mani, eso que está muy cerca. Servirle a usted el maní de Gineso, y mientras mi vida ruede, con mi cante vengo y voy, con mi cante vengo y voy, cantar que es mío y que vuela, y volando se enamora, y al que está triste consuela, y españuelo pa'l que llora, y españuelo pa'l que llora. 20 años cantando, esta alma mía, al aire de los aires de Andalucía y España entera, 20 años cantando como bandera, 20 años sembrando de primavera, y es mi voz la que hace de jardinera, con mi canción, entrego cuando canto mi corazón. Es canto de libertad y declaración de amor, siempre digo la verdad y no cambio de color, y no cambio de color. El maní de Ginés soy, el cantador y su cante, donde siempre estuve hoy, donde siempre estuve hoy, cantando vamos para adelante. 20 años cantando, esta alma mía, al aire de los aires de Andalucía y España entera, 20 años cantando como bandera, 20 años sembrando de primavera, y es mi voz la que hace de jardinera, con mi canción, entrego cuando canto mi corazón, con mi canción, entrego cuando canto. Buen artista y una estupenda persona. Aquí lo queremos mucho. Mani, mejórate. El Mani, 20 años cantando. Es un tipo excepcional. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Tenemos solo 10 minutos, así que hay que aprovecharlos. Janet, el Mani. ¿Qué más hemos disfrutado? Tantas canciones, ¿verdad? Vaya nochecita que llevamos, ¿eh? De todo tipo. Es un programa absolutamente ecléctico. Nos gusta que sea así. Lo pasamos estupendamente, de verdad, ¿eh? Gilbert Bécaud. Recordando algunos chistes de Pepe da Rosa, del programa Noche da Rosa, de aquí de Canal Sur Radio. Algunos de los mejores momentos, el Cóndor pasa, con Simon y Garfunkel y Berlin, por ejemplo, de los Manhattan Transfer. Pero tenemos muchas más pendientes. Hola, buenas noches. Me llamo Juan Antonio. Soy de un pequeño pueblo de la Sierra de Cazorla, Orcera, y me gustaría oír una canción titulada Cuando se pone el sol, de La Guardia. Muchas gracias. Bueno, no es exactamente cuando se pone el sol. Seguramente sea todo lo contrario. Cuando brille el sol. Canal Sur Radio, efectivamente la música de La Guardia. Yo no quiero que me des tu amor, una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame un poquito de atención. Déjate arrastrar, esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brilla el sol aquí, cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. Quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Sol, música hecha absoluta íntegramente en Andalucía. La música de La Guardia. Cuatro músicos granadinos. Manuel España Santaella al frente. Y además la Mari. Sí, sí, la Mari. La malagueña. La líder de Chambao, que lo hace francamente bien. Canciones maravillosas en todos los casos. Le pueden gustar más, menos. Seguro que en algún momento de la programación de Canal Sur Radio, de A la Carta, aparece un tema que les encante y que les seduce rápidamente. Respetables todas las canciones, de muy diversa procedencia. Forman parte de sus vidas, banda sonora de tu vida, recogida aquí en dos horas de radio que hacemos encantados. Yo estoy estupendamente porque Antonio Franco está haciendo parte de la producción y la realización del programa. Ustedes van preparando las canciones y yo solo aquí pues les comento alguna que otra cosa. No se puede trabajar menos. Saludos y buenas noches, es broma. Estamos a 5 minutos del final de las 2 de la mañana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos a Italia. Hola, Juan Antonio, soy Monte de Huelva. Voy a poner algo de Licor di Bari. Se lo dedico a todo Huelva y a mis hijas. Gracias. Nicola di Bari, qué buenos recuerdos me trae a mí también, en el de cuando era pequeño. Il cuore un zingaro. Nicola di Bari, Canal Sur Radio, a la carta. Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando. Così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è. E si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle. Sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore. E si fermerà. Nicola di Bari, una gran estrella italiano, ganador en 2 ediciones consecutivas del Festival de San Remo, una de ellas en 1971, cerrando precisamente con la canción que lo hizo acreedor a ese premio. Mañana volvemos. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900 844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Sí, señor, así es. Y con Antonio Franco en la realización. Saludos, muy buenas noches. Hasta mañana. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Tres personas han perdido la vida.